No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias, lo que bien ganado tenemos. Siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. El machismo es el ordenamiento natural de, las sociedades, ¿no? Desde el principio de los tiempos. Entonces, tenemos que partir de esa, de esa base. Porque necesita un hombre que gobierne y una mujer que haga caso. Yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es... Backlash. Reacción, contragolpe, contraataque. Parte 2. Susan Faludi, periodista investigadora estadounidense, publicó en 1991 una investigación a la que llamó Contragolpe, la guerra no declarada contra las mujeres estadounidenses. Catherine Van Wormer, investigadora de la Universidad de Iowa, en un ensayo realizado en 2009, trabajó sobre dos conceptos, la reacción violenta basada en la política y las reacciones no menos violentas producidas por los ataques personales. Un ejemplo de cómo pueden llegar a organizarse algunos hombres para contraatacar es el movimiento machista colombiano. Para poder ingresar al movimiento machista, la condición grande es que le gusten las mujeres, ¿no? Y luego acreditar, homologar, por ejemplo, tener una demanda por paternidad, tener una demanda por alimentos. Porque aquí más que en ninguna otra parte de Colombia estábamos acostumbrados a ejercer los privilegios que nos donaron nuestros antepasados. Yo quiero, por ejemplo, llegar al Senado para acabar con el adulterio, para crear en cada uno de los municipios de Colombia un hogar de paso del marido infiel. ¿Por qué no una oficina jurídica que nos defienda a los hombres que nos toca pegarle a las mujeres? Edilberto Barreto ha tenido demandas judiciales por sus dichos. No obstante, el movimiento continúa su marcha. En 2016 condecoraron con el Cojón de Oro a Álvaro Uribe. No tan explícitos en los papeles, más explícitos en su página de Facebook, igual de violentos. La Asociación de Padres que Luchan por Sus Hijos, APALUI, con sede en la ciudad de Buenos Aires, utiliza el falso SAP, Síndrome de Alienación Parental, como arma para contraatacar a mujeres que denuncian a progenitores por violencias o abusos. Vamos a escuchar a Cintia Neves, abogada y vicepresidenta de APALUI. El alienación parental directamente, primero perjudica al niño y luego indirectamente a uno de los progenitores, quien es quien no puede tener contacto con el pequeño. Eso es muy importante, creo que es el mensaje primordial que debemos enfocarnos. El líder de esta organización argentina es Roberto Villalobos Atlas, quien culpa al falso SAP por haberle arrebatado cruel e intempestivamente a dos de sus hijos. Es el vocero de una organización que festeja cada una de las derrotas que este sistema de justicia infringe a las mujeres. Lo que se observa en Argentina es que además de las asociaciones que se han concretado, abundan aquellas que se producen en lo más profundo de la ideología machista. No resulta entonces necesario formar parte de algún grupo de reacción. Basta con dejarse llevar. En marzo de 2020, Andrés Calamaro preguntó en un tuit: ¿cómo sabemos que a las mujeres las asesinan solo por ser mujeres? Eso puede pasar en Irán, no en Argentina. Decir que matan mujeres por el hecho de ser mujeres es una teoría delirante. ¿De dónde sacaron eso? Para el final, volvemos a Van Wormer. El conocimiento de cómo funciona la reacción es importante para contribuir a los esfuerzos para contrarrestar su impacto. Tratamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado. Y se va a caer.